desde la ciudad de Aedo, transmite Oeste 106.9. Buenas noches, estás escuchando en Punto G, segunda temporada, otro domingo más acompañándote a vos. Y quien te saluda es Romina Bocati, productora y conductora de este programa, junto a Nahuel Schmidt, que también nos hace el aguante en la producción y ahora está en su casita ahí descansando y tomando su tecito tapado hasta la cabeza. Enseguida voy a presentar a Nicolás Quaglini. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo ¿Todo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Festejando cumpleaños. Sí, un año más. Medio triste, pero bueno. ¿Estás triste? ¿Por sí. qué? Y no soy muy festejante de los cumpleaños. No, pero... no te gustan. No soy sí, porque muy... es como que uno se va poniendo más viejo. Sí. Aparte estás pisando ya... No, la edad, por favor, es una década importante esta. Es otra década. Pero bueno, qué sé yo. No sé. Entiendo. Espero que sea la década ganada. Ojalá, no me falta tanto que la verdad que no sé. No hables tanto así, porque me dejás de mal a mí. Falta tanto. Me falta un poquito. Bueno, Matías Serrano. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy contento de otra noche más acá con ustedes. Yo todavía no llegué a esa edad tampoco. Vos no te hagas canchero porque te faltan... ¿Cuánto? Meses. Meses. Me falta todavía. Falta. Meses. Bueno, estamos todos persiguiéndolo a Nico. Ariel Monroy, hoy se me cambiaron de lugar y es como que me marearon. Muy buenas noches para todos. ¿Todo bien? Tranquilo, yo también, cumpleaños el jueves, pero todavía me falta mucho para 30, así que... Es verdad, también cumpleaños el jueves. No sí. me acordaba que era la misma semana. Sí. El otro día que lo saludamos dije, hay que saludarlo en Punto G también. Sí. Bueno, así que bueno, semana de cumpleaños, ¿eh? Semanita. ¿Cuántos se puede decir ahí? Sí, 25. Por ahora se puede decir. 25. Cuando llegues a mi edad no lo vas a querer decir. Belén Sotomayor, Conito. Buenas noches para todos, ¿cómo andan? ¡Hola, Conito! ¿Cómo estás? Bien. Yo la verdad que me olvidé de saludar a Nico. En realidad él mismo me hizo acordar que era su cumpleaños. Sí, porque es tan triste eso. Que yo le hago acordar a la gente de cumpleaños para ver si... Estaba tan mal, éramos tan pobres. El fin de semana que viene... Podemos organizar esta semana, yo los ayudo porque con el tema de la joda entiendo bastante. Sí. No me y digo. Hacemos una fiesta, Nico y Ari, y invitamos a todos. Me asustó. A mí no me asustó, a mí me interesó. Incluso. Hacemos una fiesta, Nico y Ari. ¡Ay, una fiesta! Ahí está. Ya se enganchó. Chabela, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Le quería agradecer a mi peluquera, a Marta, que me maquilló. Menos mal que... El vestuario también. Peluquera. No, yo quiero saber, ¿dónde estuviste la semana pasada, Chabela? ¡Ay! ¿Dónde? Nos llegaron mails... ¿Tuve que hacer presencia en un boliche? No, nos dijeron que estabas en el área 51. No, tenés que hacer presencia en un boliche, presenté el disco nuevo. Ah. Bueno, voy a presentar un invitado y después vamos a hablar del tema de... ¡Ay! Porque acá pasaron los 50 programas y el domingo pasado nos dejaron en trío nada más. Sí. Igual la pasamos re bien después del programa. Después del programa. Sí. Yo traje un frasquito. Pasó de todo. Lubricante. Otra vez genial, en el baño. Sí, no, tremendo, tremendo. Bueno, tenemos un invitado acá, David Cipriano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hoy vamos a hacer una columna, espero que sea interesante. Bueno, seguramente vamos a aprender algo. Esperemos, no sé. Yo quiero aprender, sí. Yo quiero saber si nos va a servir para jugar al preguntado. Ah, sí, totalmente. En geografía me va bien, eso sí. Buenísimo. Porque últimamente voy para atrás. Bueno, entonces adelantaste ya que es geografía. Sí. Y algo de ese tema, sí. Muy bien. Vamos por ahí, algo de geografía. Así que para los chicos que nos están escuchando, que están contentos. Yo era la materia que más odiaba en geografía e inglés. No, también. No, a mí me gustaba geografía. A mí también. Y físico-química era lo que odiaba también. No, a mí me gustaba. No, historia me encantaba, pero geografía es medio complicada. Tiene que ver también un poco con lo que es interés general. Aparte del solo geografía, ¿no? No se asusten. Claro, bueno, también tiene que ver con interés general nosotros... me gusta. La materia, yo en la secundaria, interés general me iba bien. Pero no, igual geografía de... pensamos en montaña nada más nosotros. En cualquier momento igual saca una materia que sea interés general. Viste que ahora hay las materias y los talleres, sí, hay nombres raros. Sí. Es verdad. Sí, podría llamarse preguntados tranquilamente. Tranquilamente podría llamarse preguntados próximamente en todas las expectativas de logro. Hay que hacer atractivas las clases, así que se pongan creativos los profesores. Las asignaturas nuevas. Y esa es la parte más complicada de dar clases. Sí, hoy en día mucho más, porque cada día cuesta más. Así que yo quiero aprovechar y hacer un anuncio que... ¿Qué pasó? Pará, eso que vi en el baño larguito, que está positivo, ¿tiene que ver? No era mío ese. Eso no era mío, no era mío. No, Mari. Ay, me olvidé de presentar a María Elena, que nos está haciendo el aguante ahí. Por eso apagó la música. Sí. María Elena, se enojó. Que está en los controles. Se enojó, de hecho ahora se va. Y que cuando somos muchos me mareo. Pero bueno. No, quería hacer un anuncio que nos compete a Matías Serrano y a mí. Ah, vamos. Vamos a ir ya comercializando la obra. ¿Querés obvio, anunciarlo? Sí, no me acuerdo la dirección del teatro. Así. Bueno, no importa. Pero vamos haciendo... Bueno, el día 20... Sí. El 20 de junio se lo tiene que reservar todo el mundo, eso es lo obviamente. Que quiero decir. Reservado el 20 de junio a las 21 horas. ¿Vamos a sortear entradas? Es Día de la Bandera 20 de junio, ¿no? Sí, tal cual. Pues eso, para festejar claro, Día de la Bandera. Claro, feriado. Muy bien. Nadie tiene ¿Qué cae el 20 de junio? Viernes 20 de junio, día anterior a que juegue la selección en el Mundial. Vamos a estar actuando con Matías y otras personas más, obviamente. En gran elenco, en Te Jubilaste Sonaste, así que resérvense en ese día y como dice Matías, obviamente vamos a estar sorteando alguna entrada que otra, así que ¿cuál estate es el atento. Teatro? En el Enrique Pinti de San Justo. Sí, queda la calle es Arieta 2715. Muy bien, Conito, atenta a la jugada. San Justo. A las 21 horas. San Justo, provincia de Buenos Aires. La Matanza. Enfrente de la No, pero más o cerca, menos cerquita, cerca. Como referencia a la Unlan sirve, sí. Cerca, así que bueno, se pueden estar ya reservando el día. Bueno, como tenemos varias cosas para hablar hoy, creo que me han dicho que tenían varias cosas preparadas sí, para hoy. Sí, trajeron de todo. Igual, me gustaría dar la consigna para poder dar lo que son los contactos. Me encanta. Y como vos, no sé, vos estás cumpliendo años, no sé si podemos ir por algo de... estás medio triste. No, bueno, por ahí sí me levantan el ánimo. Que la gente te salude. Ah. Pero que sea un saludo creativo. Si no, puede ser, ¿qué te gustaría que te regalen para que te levante el ánimo? Ah. ¿Esa puede ser? Ay, ¿qué le regalarían a Nico para que le levante el ánimo? Puede ser peligroso. Bueno, dale, me encanta, sí. Vamos con eso. Bueno. Yo el año pasado le regalé un libro de Evita y le gustó. Sí, fue uno de los regalos más originales que me hicieron. Una edición original, aparte. Estaba re contento. Muy bien, sí. Así que bueno. Bueno, entonces, ¿qué le regalarías a Nico para levantar el ánimo? Acá nos vamos entre toda la consigna. Bueno, me encanta, está bien. Llámanos al 4659-0043. No puedo creer que no tuve una voz de fondo. ¿Para levantarme el ánimo nada más o cualquier otra cosa que me levante? No sé. ¿Cómo? Ahí vamos. Seguramente bueno, todo, es bien, todo va de la mano. Y, también te podés comunicar a través de Punto G Radio Oficial en Facebook. Nos buscas así, Punto G Radio Oficial. Y si no, a través de nuestra página que la estrenamos el domingo pasado, ¿fue o el anterior? El domingo pasado, ¿no? El domingo pasado estrenamos página que era www.gradio.com.ar. Muy bien. Buenísimo. Genial. Bueno, y el teléfono lo repetimos porque queremos hablar con gente. Sí, puede llamar a nuestra central de oyentes 4-659-0043. Exacto. Buenísimo. Gracias, Dorothy. Ya como éramos muchos, la queríamos ya trabajar nosotros. Bueno, dejamos un temita musical. Ah, encima viene un tema para vos, Nico. ¿Sí? Justo para vos. Bueno, me encanta. Te va a levantar el ánimo ahí. Así que bueno, mientras que la gente piensa qué te levantaría el ánimo, qué te regalaría, nosotros te vamos a levantar el ánimo. Que sean cosas originales, nada tipo un pañuelo, un boxer. No, cosas originales. Bueno, vamos con este tema. 2014, seguís escuchando Punto G, segunda temporada. Y ahora estamos con esta cortina hermosa que nos anticipa lo que es la agenda cultural. ¿Qué vamos a hacer esta semana, Conito? Agenda cultural. Sí, está dormido el cumpleaños. Sí, él supuestamente siempre me presenta, pero. Sí, no. Sí, perdón. Pero lo dijiste rápido después. Sí, está, sí. Mira, estaría bueno para sacarle una foto y subirla a Punto G. Dale, dale. Porque está todo emponchado acá. Estoy en el lado está oscuro de la fuerza. Totalmente deprimido, pobre. Ahí está, mira, encima con el aire atrás, que salga el aire. Ahora subimos la foto a la página. Sí, gente, Nico está bastante triste. Mande mensaje. Por favor, ¿qué le regalarías? Que me, claro, algo que a me ver levante. ¿Cuánto lo conocemos? ¿Qué le regalaríamos que le levante el ánimo? Ok, bueno, voy a decir algunas fechas para los que tienen ganas de hacer algo esta semana. El viernes 6 va a estar Gustavo Cordera. Se presenta tanto el viernes como el sábado. Acá, mira, tengo el dato. En la Trastienda. Vuelve con un show renovado, a cual llamó así: De mi caramelo a Soy mi soberano. Ah, mira. Habrá temas de su nuevo material, así como los clásicos de Gustavo, que compuso con su banda anterior. Todos sabemos de quién hablamos, hablamos de Gertrude Bergarabat. Va a ser las 21 horas y la dirección de la trastienda es Balcarce 460. Bueno, luego el mismo viernes 6, Chala Rasta va a estar tocando en Circus a las 21 horas, que queda en Circus Back. Ya me estoy riendo porque me hace acordar a vos. Ahora vas a decirlo vos, Nico. Circus queda en Florencio Varela 1998 en San Justo. Enfrente de la UNLAM. Ahí está. Bueno, ya el sábado 7, Nico, ¿sabés quién es Franco De Vita? Sí, me encanta Franco De Vita. Bueno, pues yo no sabía quién era, pero dije, lo tengo que poner porque agotó localidades, agrega una nueva función y como para salir del rock y todas esas cosas sí, que acá me van a retar. Mucho público de señora grande. Franco De Vita. ¿30 para arriba? Sí, de mi edad. Estaba pensando. Bueno, Franco De Vita agrega una nueva función el sábado 7 de junio, que se presenta en el Luna Park, que queda en Avenida Eduardo Madero 420. Bueno, también van a tocar Las Pelotas en el Estadio Malvinas Argentinas. Los próceres del rock van a dar un show que nadie se va a querer perder, salvo yo, que no puedo ir. Pues no puedo. Bueno, va a ser a partir de las 21 horas también. Y la dirección del estadio cubierto Malvinas Argentinas queda en Gutenberg 350. Esto es la paternal. Sí. Ok. El sábado también, y por último, Pez. Esta increíble, la increíble banda de culto que se las recomiendo. Va a estar tocando en Momo Rock junto a bandas invitadas como Proyecto Quasar, Nilo y DZS. Ya son amigos de la casa. Va a ser a las 21 horas. Ya están más o menos a las 21 horas van a estar las puertas abiertas, así que recomiendo que vayan para ver las bandas anteriores. Genial. La dirección de Momo Rock queda en Avenida Juan Manuel de Rosas, 9252 en La Ferrere. ¡Enfrente de la UNLAM! No, Chávez, esto es La Ferrere. No vas a perder a la gente, Chabela. Ya no, nos fuimos. Bueno, y para terminar, voy a hablar un poquito del Festival de Ciudad Emergente, que ya es el séptimo año que el Centro Cultural Recoleta lo organiza. Va a durar del 4 al 8 de junio de esta semana. Sí. Así que aprovechen, va a haber recitales, stand-up, danza callejera, batallas de hip-hop, exposiciones de arte y fotografía, música, poesía, libros, teatro. Va a haber cine rockero, va a haber electrónica también. Está para llenarse los bolsillos de arte, así me quiero decirlo, porque va a estar lleno de cosas. Sí. La entrada es libre y gratuita, como cada año, y para ver la orilla entera, porque yo le estoy tirando unos ítems nada más, pueden hacerlo en www.agendacultural.buenosaires.gov.ar. Voy a destacar de nuevo que estoy apoyo y estoy muy contenta de que la Ciudad de Buenos Aires esté con todo este emprendimiento de moviendo cultural, el arte y, y haciendo recitales y fechas por todos lados absolutamente gratuitos. Sí. Importantísimo. Sí. Así que bueno, está para aprovecharlo. Repetimos la fecha del 4. Sí, el Ciudad Emergente va a durar desde el 4 al 8 de junio. Bien, son 4 días, semanas. Así que... Que todos los días, durante todo el día va a haber cosas. Cosas diferentes. Pueden ir en cualquier momento. Genial, bueno. Sí, buenísimo. Es muy buen festival. Está bueno para que la gente sepa de que es gratuito, que es lo más importante, porque a veces la gente deja de ir por ese tema. Exacto, bueno, justamente un dato que justamente como son gratuitas... Si bien hay cosas que están al aire libre, pues hay otras que están dentro de auditorios. Ponerle Fuerza Bruta está gratis, pero va a tocar a tal hora, busquen en la grilla. Claro. Y ahí sí hay entradas, cupos limitados, pero por las localidades. Son gratis, pero vos es por orden de llegada. Exactamente. Tal cual, entendido. Bueno, buenísimo. Entonces, para aprovechar toda esta agenda cultural, si tomaste nota, bárbaro, y si no, bueno, tenés que tener buena memoria. Si no, comunicate conmigo. Igual seguramente uno cuando tiene algo que le interesa se acuerda, no es que vas a ir a ver todas las bandas, creo, a menos que seas muy fanático de la música. Pero bueno, ¿no tenemos ningún mensajito, nada para Nico? Sí, tenemos un mensaje de Claudio Alejandro Ciancha, dice que le regalaría un Minions, porque a él le encantaría tener uno. No. ¿Vivo? ¿Vivo? No, eso para mí. ¿Vivo? Y después Cristian Gómez dice que le regalaría entradas para ver X-Men, Días del Futuro Pasado, recién que recién llega de Berna y es excelente. Mirá, muy que bien. Bueno, ahí la embocó. Sí, ahí ya me levantó el ánimo, sí. Un saludo para Cristian, que tiene en el programa, siempre le hacemos, ya que él nos está escuchando los martes de 18 a 20 horas, este año Pasajeros. Y además le regalaría lo que una vez me dijo una sabia señora mayor. Me encantaría cumplir años porque hay dos opciones. Se cumplen años o no se cumplen. Otra opción no hay. Nos manda un abrazo a una amiga, Nico, que cumplimos años y bueno. Muy bien. Saludos. Bueno, muchas genial. Gracias. Un saludo también para Claudio, que nos está escuchando. Sí. Así que bueno, buenísimo. Ahí empezamos. Empezamos bien, ¿eh? Mejorando ya. Ya mitad de la ya cara te sacaste tengo... sacaste un poquito del velo. Sí, me estoy descubriendo. Bueno, ¿qué le regalarías a Nico para levantarle el ánimo? Y hay otro mensaje más de Rocío Villanueva. Dice, lo de Fuerza Bruta es por retiro previo de la entrada el martes a las 12 horas en el Centro Cultural Recoleta. Perfecto. Ah, muy bien. Es una aclaración. Buenísimo. Bueno, genial. Nos están prestando atención los oyentes. Bien, bien. Nuestros queridos amigos. Bueno, ¿qué le regalarías a Nicolás? Me gusta, Que le levante el ánimo, obviamente. Tenés que comunicarte al 4659-0043. Llamás, salís al aire. Me mira de rojo a María Elena porque no la dejo hablar a Dorothy. Che, Nico. Así que... ¿Te pasa la pregunta? Sí, iba a aclarar esto, que se pueden comunicar, hablar... al aire, y si no se animan a hablar, como siempre decimos, pueden dejar un mensajito que María Elena los atiende. Y también quiero pasar a través de facebook.gradiooficial y si no la página, que es www.gradio.com.ar. Muy bien. Dime ahora. Sí, te escucho. ¿Qué pregunta, La gente ya no lo puede, no se lo puede. No, me interesa la pregunta, pero la tendría que pensar. Si querés, te la contesto en un momento, porque es muy buena pregunta. Ok. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a ir a la pausa, entonces así lo piensa. Y ya que vamos a... agregamos un temita musical para poder... ¿qué tan...? No sé qué están... Ahí pusieron, ahí subieron la foto de Nicolás. Entren a la página que la van a ver. A ver si le parece un linchero. Que me encontraron acá en la puerta. Parece una mujer de la... Una señora. Es increíble esto. Pero sin depilar. No. Romy y Galú me dedicaban los temas. Y vos no me dedicas nunca a los temas. No, bueno, pero yo no soy Galú. Pero bueno, más allá de eso. Bueno, lo que voy a decir es que ahora, después del tema musical, tenemos a David, que lo tenemos ahí pobre callado, no lo dejamos hablar. Podés hablar, David, ¿eh? Puedo hablar, no, sí, dejamos, sí. Porque yo, ese arma que veo acá en la mesa, digo, podés estar a mí, no, está bien. No. Bueno. Igual tengo que decir una cosa en contra de David, no trajo nada para comer, nada. Todos los invitados sorpresa traen factura, sí, galletitas, claro. Pero eso no lo sabía yo, la próxima, sí, viste, vengo de vuelta. La verdad que... Bueno. Ahora venimos con vos, David, te vamos a dedicar tiempo, así nos contás bien de qué se trata la columna. Y Matías Herrero, te voy a dedicar este tema, que es de Michael Jackson. Ah, por eso. ¿Viste? Por eso yo lo quería que me lo dedique. Te lo voy a dedicar a vos. Yeah. spend my life being a color. Oeste 106.9. Y seguís escuchando Punto G, segunda temporada. Y ahora sí, esta música, ¿qué nos anticipa, Nicolás, esta música? Nos anticipa el invitado sorpresa. El invitado sorpresa, que no es tan sorpresa. No. ¡Charán! Acá llegó el invitado sorpresa, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a tocar el tema de geografía. ¿Por qué? Yo soy profesor de geografía, sí. La mesa lo sabe, los oyentes no. Sí. Y quería contarles qué es un poquito esto. A ver... Primero, para empezar a decir qué es, quiero saber primero qué opina la mesa sobre la geografía, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esto? Sonamos, ¿Qué? Ya nos está tomando Nico, lección. Por ejemplo, a ver, una lección. Para mí geografía siempre fue la capital de los países. Bien, está bien, es una respuesta común, digamos. Sí. A mí geografía me gustó siempre. Me gusta pues como de todo, no es solamente un país, sino es todo. Bien, bien, eso es bastante acertado. Mucho. Me gusta mucho. A mí me encantaba geografía y me gusta más que las capitales, que me gustaba por... Te mostraban el planeta cortado a la mitad, las capas, lo que es árido, las montañas. Todo. Me encantaba eso. ¿Por qué? ¿Usted no tiene ni idea de lo que estamos Paso. Hablando? Paso. No, más o menos creo que es lo mismo. Pintar los mapas con colores y nada más de ahí. Sí. Bien, bueno. ¡Yo me la llevé! Sí, yo quería saber de tu opinión, Chabela, también, ¿eh? Todos opinan más o menos algo parecido. En realidad, todo lo que dijeron no es la geografía. ¿Ah? Ninguna de esas cosas. Nos han engañado toda la vida. Nos han engañado toda la vida. La geografía no es ni conocer lugares, ni ríos, ni capitales, ni es un turismo científico. ¿Qué quiere decir esto de turismo científico? No, me gusta cómo suena así. Turismo científico suena... Me pasó cuando fui en el invierno, porque en el invierno con mi novia, al norte de vacaciones. Sí. Cuando le contaba a la gente de qué trabajaba, profesor de geografía, empezaban a hacerte preguntas de qué era lo que estabas viendo. O sea, te preguntaban, ¿esta montaña por qué está así? ¿Este río por qué está de acá? Eso no somos nosotros. O sea, nosotros somos una especie de ciencia, una ciencia en realidad, no una especie de ciencia, sí. Que se encarga de acumular conocimientos de otras ciencias auxiliares para formar un compendio un poco más grande. Uh-huh. Y estudia más que nada una cosa que ustedes no dijeron, que son los fenómenos humanos. Ah, mira vos. O sea, el fenómeno humano, cómo actúa el humano en comparación con el medio que lo rodea. Uh-huh. Ningún fenómeno sería el mismo si al ser humano no lo rodearía determinado medio, ¿no? Determinado espacio, como se puede decir. ¡No entiendo! ¿No estás entendiendo, Chabela? Espero que al rato le agarres la mano. No, la historia sería que un geógrafo no se encarga de cosas que tienen un principio y un fin. A ver, no se encarga de describir nada, sino que de ver cómo va cambiando la relación entre el hombre y el medio todo el tiempo. Por ejemplo, ¿no? Vamos a tirar uno. La rueda. El invento de la rueda. Sí. No se podría haber dado en un espacio de tipo arenoso, como por ejemplo el desierto egipcio. Sí. ¿Sí? Se dio en la Mesopotamia griega, entre los ríos. ¿Sí? Claro. que sí tiene las condiciones del terreno más propicias, más duro, para que una rueda pudiera girar y le pueda facilitar el trabajo al hombre. O sea, no se va a dar un fenómeno sin tener en cuenta al espacio. Uh-huh. ¿Sí? Vamos por ahí. Ajá. Bueno, para tirar así... ¿Voy al baño? Sí, puede ir, pero vuelva rápido. Vamos a empezar a tratar de explicar un poquitito algunos fenómenos cotidianos que nos pasan todos los días y por ahí no entendemos cómo se dan. El primero que quiero hablar es la lluvia. ¿Qué sabemos sobre la lluvia? ¡Ay, a mí me gusta dorada! No, Chabela, no esa estaba hablando, no precisamente esa. La lluvia, a ver, ¿qué sabemos de la lluvia? ¿Cuántos estados tiene el agua? Tres. Sí, líquido, sólido, gaseoso. Listo, y basta, gelatinoso. Basta. No. ¿No? Ni tampoco viscoso, tampoco. Pero tendría que ser un estado el viscoso, gelatinoso. No lo es. No, Chabela, no. Bueno, los tres estados del agua son eso, sí, líquido, sólido y gaseoso. ¿Dónde encontramos agua en estado líquido en la naturaleza? En los ríos. Mar. Ríos, mar, bien. Sí. ¿Sólido? En el glaciar. Glaciares, montañas. Sí. ¿Montañas cómo? ¿En forma de? De nieve, hielo. Bien, sí. Uh-huh. ¿Y agua en estado gaseoso? Arriba. ¿Nubes? En las nubes. ¿Nubes? Sí. Todos en el baño de mi casa también hay. No, esa no es agua. No, esa cuando no me ducho. Ahí. Vapor. Bueno, bien, esa es buena. Muy bien. Ahora te la voy a desmitificar. En la casa de Nico ahí. Te saco el mito, Nico. Tengo una nube en el baño. No, pará, que mira, grosso. Te saco el mito. Eso que vos ves en tu casa cuando te bañás no es vapor. ¿Qué es? ¿Por qué? Alguien alguna vez, puede sonar un poco escatológico, pero alguien alguna vez vio un gas. No, claramente no. Pero sí, no importa, sí. A veces no. Yo cuando me tiro uno, ensucia. No, eso es otra cosa, Chabela. Eso ya es sólido. Claro, eso ya sería, claro, pasa a ser un sólido medio. Pero raro. Eso es un residuo del gas. No entiendo. Bueno, sí, entonces. La cuestión es que el gas no se ve. Claro. Por lo tanto, la nube no está en estado gaseoso. La nube está en estado sólido. Perdón, estado líquido, quiero decir. ¿Por qué estado líquido? La nube es agua. Si uno la ve, ya es algo líquido o sólido. El gas... Ah, o sea que para que sea... Gaseoso sí o sí tiene que no verse. Y claro, el gas es invisible, ¿sí? Algunos sí se pueden detectar por el olfato, pero son invisibles. Uh-huh. Bueno, entonces, como les dije que la nube es está en estado líquido, y la pregunta que surge después generalmente es... ¿Por qué no cae si está en estado líquido? ¿Por qué flota? Claro, eso yo nunca lo entendí. ¿Cómo hace la nube para contener el agua que después cae? Bueno, en realidad la nube es agua. Claro. La nube no contiene el agua, la nube es agua. Yo me imaginaba una bolsita con el agua y que alguien la pinchaba y caía. Claro, y empieza a caer. No se pincha, no. Es agua que está en un estado muy, muy finito. Son micropartículas de agua muy finitas que cuando se juntan se hacen pesadas y ahí caen. O sea que una gota... por sí sola, no podría caer así tan finita, sino que tiene que juntarse con otras para generar más peso y ser atraído por la gravedad. Mientras tanto, va a flotar en el aire, digamos, en la atmósfera. Wow. No la sabías esa. No. Está buena. Bueno, está lo que nos va a tomar pruebas. Y lo del vapor del agua, por ejemplo, que uno ve en la bañadera, cuando se baña, eso sí, también es agua que rápidamente pasa de estado líquido a gaseoso y de gaseoso a líquido. De nuevo. Claro, por eso quedan todos los azulejos mojados, porque bueno, es ese vapor que se moja. Claro. Y ahí eso me trae al siguiente tema que quería hablar, muy bien, porque es la humedad y la niebla. Sí. ¿Quién se levantó temprano el martes? Era en la calle. Era muy... ¿Saben lo que estoy diciendo? Bueno, sí. Una niebla espesísima. Yo caminé media cuadra y me perdí. No sé qué, me perdí. No veía las casas. Sí. Uno seguía por los edificios, bien, y bueno, suele pasar. La niebla era tan espesa que no te permitía ver ni a media cuadra, ni a 30 metros. Entonces, ¿esto qué era lo que estábamos viendo ahí? Humo, gas, ¿qué era para ustedes? Quilombo. Apocalipsis zombie. No, bueno, esto era una nube que se muy forma baja. Se forma baja. No se cae, se forma más abajo. Una nube, la famosa nube encallada. Ponele. Sí. La nube perdida. No sé cuál es la nube encallada, pero bueno, digamos que sí. David. Sí. Era profesor, agua, ¿no? Se dice. Eso sí, no, profesor, no. Sí, era agua muy, muy finita, que estaba en proceso de... Estaba como en duda, no salió del closet esa agua. Sí, digamos que sí. En cortas palabras, esa es la niebla. La niebla es un gay que todavía no definido. Bueno, un agua de dudosa sexualidad. Creo que si entendieron eso, mi columna no tiene mucho fruto, digamos. Hasta el agua llegó, ¿no? No. ¡Que no tome la prueba! Si me pones eso en el examen, un 1, Nico. Esta niebla se formó muy abajo, muy cerca de la superficie, y al hacer contacto con la superficie terrestre, con el techo del auto, con el techo de una casa, ¿qué pasa? ¿Qué, vieron alguna vez? Se moja. Se moja, sí, tal cual. El techo, el vidrio, todo eso lo que hace contacto están a distinta temperatura, el agua finita y el techo, por lo tanto... Ahí es cuando se forma el agua, se pasa a un estado líquido más visible, ¿sí? Más, ¿no? El estado líquido al que estamos acostumbrados todos. Uh-huh. Bueno, después está la otra cosa que se dice normalmente, que es el rocío, ¿no? Cuando hay niebla, a la noche hay rocío. Sí, es verdad. Bien, ¿qué pasó? ¿Cómo es eso? ¿El rocío cayó o se formó? No tenga miedo. Para mí cae. Es una nube encallada transparente. El rocío es consecuencia de la niebla. La niebla, cuando hace contacto, esto que decía recién, cuando hace contacto con la superficie, ahí forma el rocío. El rocío no cae, sino que se forma en la superficie. Mira. Me mintieron mis papás toda la vida. Va a caer rocío esta noche. Claro, no. El rocío no cae, se forma cuando la niebla hace contacto con la superficie terrestre. Mira. Ahí es cuando se forma. Bueno, del ciclo hidrológico, siguiendo el tema del agua, ¿no? ¿Qué conocemos del ciclo hidrológico nosotros? Ese es cuando da vuelta, tirás la cadena y da vuelta. No, el agua. Ese es el inodoro. Ah. No. ¿Qué conocen? A mí me confundía mucho cuando era chico. Es cuando se evapora el agua, sube a la nube que ahora me el dibujito del manual. Que después caía en la montaña y la montaña llegaba otra vez al agua y se cumplía el ciclo. Exactamente, cumple el ciclo cuando evapora el agua presente en la superficie terrestre. Esta, bueno, se evapora, se eleva. ¿Se eleva por qué? Porque es más liviana. Uh-huh. El cuerpo más liviano tiende a ir abajo. No en todos los casos, pero bueno. A veces, depende. Sí. El cuerpo más pesado tiende a ir abajo, el cuerpo más liviano tiende a subir. Y como el vapor es más liviano que el aire, que el oxígeno, ahí es cuando el vapor sube. Y ahí cuando condensa forma la nube. Sí. Yo quiero levantar la mano y que tengo una pregunta. Diga. Va a quedar graciosa, pero es seria. El escupir, ¿viste que la gente, sobre todo los hombres, escupen en la calle? ¿Eso se evapora? Sí, también. ¿Y eso después me lo trago, me lo respiro? Bueno, digamos que... ¿En algún punto me lo respiro? Se pierde un poquito. Te aspirás y ves cosas peores cuando llueve. Claro, última, decirle, flaco, escupime la cara porque igual en algún momento lo voy a aspirar, ya está, ¿verdad? Por ahí las nubes tienen filtro, entonces caen más limpios. Vos pensás que también se evapora el agua del riachuelo. Y esa creo que te va a dar un poquito más de agua. Esa sí. Que la otra. Ahora que lo pienso, es horrible. También se evapora esa, se evapora la del océano, la de... También, sí, toda generalmente se evapora. Más que nada pasa, por ejemplo, con, como vos me decís, la escupida, el pis en la calle. Toda esa se filtra, pero se filtra para dentro de la tierra. Esa generalmente no es evaporada por el sol. Mira. Esa se filtra por adentro, esa pasa también. El agua que se filtra, ¿cuál es? El agua subterránea, ¿sí? Perdón. Bueno, esa la explicamos un poquito más adelante. La diferencia entre agua dulce y agua salada. ¿De dónde viene esto? ¿Qué opina la mesa? Es muy bueno esto que me nos está contando. ¿Por qué no lo ponemos como una columna al mes? Yo con esto, si puedo hacer un chiste, yo cuando era chiquito creía que había un señor viejo de mucha barba en un puente que cuando pasaba el agua le tiraba sal al agua y llegaba a la playa. Esa es mi creencia cuando era chiquito. Yo me imaginé un señor de barba en un puente que con un cosito de sal tirándole sal al agua. ¿Le tiraba sal al agua del río? Claro, venía el agua y le tiraba sal y se hacía salada el agua porque el hombre estaba tirándole sal todo el día. Así gastaba una deguita. Sí, aparte del sueldo que le pagaban. Es por el sudor de la gente que se mete. Bueno, está bien. Bueno, son dos hipótesis buenas. Yo no sé. Bueno, ¿qué es el agua dulce primero y qué es el agua salada? ¿Dónde está? El agua salada está en el océano y en el mar. Ajá. ¿Sí? El agua dulce está en lo que sería el río, agua subterránea, el hielo, todo eso es agua dulce. ¿Por qué se diferencia? Las dos tienen sales, son saladas porque las dos tienen sales, pero la del océano, al evaporarse, constantemente, la del océano se evapora más cuando recibe más insolación, se evapora constantemente y esa es la que se evapora solamente la parte del agua dulce, la sal queda, ¿se entiende? Entonces la sal del río, la que tiene presente, que es menos, esa como que corre hacia el océano. Todos los ríos desembocan en algún océano, en un lago, en una laguna, en otro caso, pero generalmente en el océano. Entonces, el agua que está presente en la superficie terrestre va a ser dulce y la del océano, la del mar, esa va a ser salada. Si en una zona en la que hace más calor, por ejemplo, la zona ecuatorial, ¿no?, de cualquier continente, ¿el agua es más salada o menos salada? No. Más salada, bien, ¿se entendió? Ah, bien, sí. Era la pregunta para ver si se había entendido. Es más salada porque se evapora más cantidad de agua y queda más saturada la sal, ¿se entiende? Ajá. Bien, eso pasa en el océano. Un ejemplo al momento. Cuando Colón viene para con sus tres carabelitas, vuelve con una a España, ¿no? Vienen, hacen toda la expedición, vuelven con una. Cuando vuelve con esa, se encuentra que las otras dos que había dejado estaban hundidas. Y bueno, y las personas no estaban. ¿Saben lo que pasó con esas personas? No. Se las comieron los nativos, se los habían comido, sí. Bueno, al margen. Los barcos, las carabelas que había dejado Colón, se hunden porque la cantidad de sal presente en la zona más ecuatorial es mucho mayor que la que había en la zona mediterránea, en ese momento, en la zona española, portuguesa. Y por lo tanto, bueno, el barco no estaba preparado para soportar esa sal y el barco quedó encallado ahí y se hunde, se lo come, la madera se la comió la sal. No era la misma madera con la que se construye el barco hoy. Sí, sí, sí, el barco de hoy no es de madera. Bueno, vamos a continuar con explicar por qué la lluvia viene en distintos días y por qué va cambiando, por qué no hay temporadas en las que llueve más, temporadas en las que llueve menos. Por ejemplo, con lo que expliqué, a ver si se entendió, ¿llovería más en verano o en invierno? En verano. En verano, bien, bien. Serrano es un alumno aplicadísimo. Sí, la verdad que sí. Me gusta geografía. Hay que ponerle 10. Sí, llueve más en verano porque por este tema, el agua se evapora más. ¿Y cuándo el viento tiene que influir o no en la lluvia? No, empujaría las nubes, ¿no? Empujaría las nubes, sí. El viento es aire en movimiento. ¿Sí? Que sí, mueve la cantidad de... Se sienten el preguntado contestando bien en geografía. Me encanta la carita de Mati cuando contesta. Estoy re contenta, me encantó esta columna. Tiene una cara de felicidad. Vale, a mí me encanta también. Bueno, entonces la cantidad de precipitación que pueda llegar a caer sobre el continente incide en cuanto estemos cerca o no de una zona con mayor cantidad de agua. O sea, la zona costera, ¿sí?, la zona pegada a la costa, es la que va a tener mayor cantidad de precipitaciones, mayor cantidad de lluvia. La zona más alejada es la zona más seca. Fíjense que los desiertos, si uno tuviera un mapa cerca, el desierto se da en una zona que tiene mucho continente, se llama continentalidad esto, mucho continente y poca cercanía a una costa. Sí, ahora se dan en los centros. Exactamente. Tanto en África o, si no, también se puede dar en una zona elevada. ¿Dónde conocen un desierto elevado? El que le gusta el automovilismo. El norte. Sí, en el norte. Hoy uno importante en Chile. Atacama. El desierto de Atacama, bien. Ese se da en altura. ¿Por qué? Porque la altura tampoco recibe mucha incidencia de precipitaciones, ¿sí? Buen sonido, sí, respondí correctamente. No, ese es para Mati. Ese es para Matías Serrano. Bien, ¿cómo incide la luna? ¿Estamos bien? ¿Sí? Vamos bien, tenés unos minutitos más bien. Todavía porque me está intrigando, estoy aprendiendo, estoy anotando. ¿Cómo incide la luna entonces en nuestra vida? ¿Cómo incide la luna en nuestro comportamiento? La luna... Yo no entendí nunca eso de la luna, es como que la luna afecta a todo. La luna afecta, sí, es muy importante. Se hicieron varios estudios científicos en que la luna prácticamente influye en nuestro estado de ánimo. Hay momentos, dependiendo, ¿vieron que cuántos estados tiene la luna? ¿Por cuántas fases pasa la luna? Sí, yo, sólido, líquido y gaseoso. No, esa era del agua, no. Ah. ¿Por cuáles? A ver, esa es fácil. Nueva, llena, menguante y... Creciente. Y cuarto creciente. Menguante. No, y creciente. Cuarto menguante sería como la mitad. Bueno, en realidad lo que influye es en el estado de ánimo, y en condiciones más bien físicas, que son las más fáciles de explicar, porque las condiciones de ánimo, quizás si las explico, suena como una columna de astrología, y no, no lo es. ¡Ay, yo soy astróloga! Ay, ¡hola, Chabela! ¡Hola! Por ejemplo, la luna. Voy a explicar rápido esto. ¿Por qué se ve siempre del mismo lado? ¿Vieron que la luna, vos cada vez que mirás a la luna la ves con la misma forma? ¿Nunca se preguntaron eso? ¿Por qué? Pero la luna no gira. ¿No rota la luna? La luna gira, tiene rotación y traslación igual que la Tierra. Sí. Oh, sí. Mirá las ¿y cosas gira alrededor de quién la luna? ¿El Sol? No, de la Tierra. La luna tierra gira alrededor, es un satélite de la Tierra. Tierra. Conito tiene un 1. Conito. La luna gira alrededor de la Tierra y tiene rotación y traslación. Pero repito la pregunta anterior. ¿Por qué se ve siempre la misma cara? Yo voy a contestar, pero no sé si estoy en lo correcto. Dale, dale. Puede equivocarse. Al rotar demora un día también y es... por eso siempre la vemos igual. O sea, cuando nosotros llegamos al momento de ver la luna, la vemos del mismo lado, porque siempre lo mismo. No sé si me explique bien. Si vos querés que yo haga esta columna una vez por mes, la va a hacer Serrano, porque Serrano lo sabe más que yo, evidentemente. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Correcto! Muy bien. 100% del preguntado es en geografía, Serrano. Bien. Sí, básicamente la luna gira alrededor de la Tierra tardando la misma cantidad de tiempo que girando sobre sí misma. ¿Se entendió? Sí. Sí. Por lo tanto, vemos casi siempre la misma parte de la luna, aunque a veces un poquito... O sea, que una persona en Japón va a ver otro pedazo de la luna. No, exactamente la misma parte de la luna que vemos nosotros, pero entonces no entendí. Con 12 horas posteriores, ¿entiende? Claro. Está bien, ya entendí, sí. Hago el ejemplo. Lo pienso al revés, como que nosotros giramos, no, para entenderlo. Sí, nosotros también giramos, pero no alrededor de la luna. No, pero yo para entenderlo me... El ejemplo más claro para entenderlo es el siguiente. Hay una mesa redonda. Uh-huh. Yo me pongo a dar vueltas sobre la mesa redonda, pero siempre mirándola. Siempre dándole la cara a la mesa redonda. La operadora asienta con la cabeza, así que entendió. Sí. Siempre mirando con la cara hacia la mesa. Entonces, ahí yo voy a mirar siempre la misma cara. Nunca le voy a dar la espalda a la mesa. ¿Entendés? La mesa sería la Tierra en este caso. Y después, bueno, cada fase tiene su particularidad, digamos. La fase más propicia para la gestación, por si alguien está interesado, sería la luna nueva, ¿sí? Porque es el tiempo para iniciar nuevos proyectos, cambios, es el momento de cambio. El primer momento sería luna nueva, luna creciente, luna llena y luna menguante, en ese orden, básicamente. Eso está comprobado científicamente, lo de la relación directa con momentos o estados de ánimo, o son... cosas más. Sí, en realidad está comprobado, sí, es científicamente, es psicológicamente, digamos. No sé si es como si tiene rigor científico lo que te estoy diciendo exacto, pero sí, está comprobado que es así, tiene incidencia. La mayor incidencia física sobre la luna, que en realidad que la luna tiene sobre nosotros, es el tema del agua. Otro mito que vemos todos los días, el agua en el mar, el río, vieron que crece y que se achica. ¿Eso por qué? ¿Quién hace eso? Yo por eso decía que era por la marea, que era por la luna, pero no entendía por qué. Bien. Nunca entendí por qué. Cuando la luna cuando gira alrededor de la Tierra no gira siempre a la misma distancia de la Tierra. A veces está más cerca, a veces está más lejos. Gira, pero no es, digamos, no va siempre a la misma distancia. ¿Se entendió eso? Sí. Entonces, cuando está más cerca, es como si ejerciera una presión sobre la Tierra y el agua, que es la que es más volátil, se expande. ¿Se entiende? Ah, por eso sube y baja la marea. Exactamente. Si yo tengo un vaso acá, le meto un dedo adentro al vaso, el agua va a tender a volcarse, a rebalsarse. Bueno, exactamente por eso es que la... ¿Y qué es lo que hay en el medio entre la luna y el agua que genera esa presión? Ese espacio, bueno, esto, atmósfera, todos los gases que hay en el medio, todos esos ocupan un lugar en el espacio. Por eso yo decía que la nube sube y que el resto de los gases bajan. Porque la gravedad sería que afecta o no tiene nada que ver? No, la gravedad en este caso no. En realidad sí, podría ser que sí. Pero es la gravedad que... La fuerza que provoca la luna. ¿Se entiende? No se llama gravedad exactamente, pero es la fuerza que provoca la luna contra la Tierra. Cuando se separa más es cuando el agua, como si se retirara de la costa un poquito más. ¿Vieron? Alguna vez fueron al Río de la Plata y estaba muy metido para adentro. Sí. Bueno, pasa eso. La luna está como más alejada y entonces el río se achica. Uh-huh. Claro. Bueno, no, ¿queda algo cortito? ¿Una cortita puedo meter? Un segundito, dale. ¡Ay, sí! Un rapidito para la Chabela. Pregunta rapidita. ¿Por qué se ve el cielo del color que se ve, celeste, de día? Ahí me mataste. Ahí fue rápido. A ver, si el cielo es azul oscuro durante la noche, ¿es porque el sol está más cerca y le da claridad al cielo? No. La atmósfera tiene ciertos gases que permiten que pasen algunos rayos solares. Otros rebotan. Los rayos que rebotan son de color azul, celeste, y eso refleja en la nada misma, porque lo que uno ve celeste no es algo concreto, sino que es la nada, digamos, un lugar en el espacio, claro, que de noche, como no están estos rayos solares, se ve oscuro. Uh-huh. Si yo me paro en la luna, el cielo se vería como se ve de noche en la Tierra. Claro. Wow, buenísimo. La verdad que me encantó. O sea, si estás en la luna, de día verías celeste. Sí, tal cual. Claro, tal cual. Mirá vos. Bueno, aprendimos un montón de cosas. La verdad que está bueno para preguntarle muchas cosas más, pero bueno, el tiempo nos apremia. Estuvo buenísimo. Nos bueno, pero vamos a volver otro día con más notas y facturas. No, y facturas. Ya no sé más nada. Esto es todo lo que sé. Les dije todo lo que sé. Así que sí, todas cosas cotidianas. Sí. Eso es verdad, está muy bueno. Así que bueno, vamos con un anuncio que tenemos y ya volvemos. NKO, diseño gráfico nacional y popular. Comunicación, diseño web, fotografía, ilustración y diseño gráfico. Contactate con nosotros 11-63-767693 o en www.nkodg.com.ar. También podés buscarnos en Facebook como NKO Diseño Gráfico Nacional y Popular. Seguís escuchando Punto G, segunda temporada. Yo líquido, sólido y gaseoso. Bueno, acá están todos, sí. ¿Cuántos países han reconocido plenamente el genocidio armenio? ¿22, 42, 50 o 57? 22. Esto ya es un lío. A ver cuánto. ¡No! Wow. No, bueno, no, seguimos. Eso lo aprendimos hoy. La verdad que es increíble, estuvo muy bueno el programa. Nos quedó para el domingo que viene, obviamente, Matías Serrano con su columna de sexo, que ya hace dos domingos que no te escucho, así que, por favor. Yo tengo... Algo muy cortito de la columna esta y les traigo una nueva la próxima. No sé si nos autorizan en a qué hora tenemos que entregar el programa. Bueno, ahí te puso la... Ahí nos puso María Elena. Yo había traído un informe sobre un estudio que determina que la gente que consume mucha pornografía es más estúpido. Bueno, sí. Gente que consuma poco, menos de 4 horas por semana hay que consumir. Más afecta menos de 4 horas por semana. Sí. Por semana, o sea que la gente, o sea, hay gente, no, que hay gente estúpida que consume mucho, sí, sí. Pues dice que tiene menos materia gris el hombre, ¿no? La mujer, no, mujer que consuma, tranquila. ¿Qué cosa? Eso sí exista, porque la mujer pornografía. Sí puede consumir. Bueno, para, ¿cómo es el tema? Que los hombres que consumen más de 4 horas de pornografía por semana tienen menos materia gris. Ajá. Me encanta. O sea que a consumir menos pornografía, los que consumen más de 4 horas. ¿No? Además, les va a ahorrar el tema del virus en la compu. Pero también. Me encantó. Por eso es importante. Esa compu, usa protector. Bueno, ahí resumimos mi columna. Buenísimo, me encantó. Nos encantó el informe que trae. Ahora, el tema es cuando el que se excedió ya en su vida. Claro, bueno, que empieza a consumir menos. ¿Viste? Ya tiene menos ya materia gris. Bueno, buenísimo. Por ahí no entiende lo que le estamos diciendo. No, ya no creo que entienda. Pero bueno, buenísimo. Pero el domingo que viene me traes una columna. Como la gente. No. Algo que quiero escucharte. Bueno, también vamos a tener el domingo que viene, obviamente, la columna de Ariel Monroy. Que también hoy no lo dejamos hablar. Casi. No te dejamos hablar hoy. No. Así que el domingo que viene comprometido en una columna. Sí. Y bueno, voy a pensar si Nico trae algo o no. Vamos a verlo. Así bueno. Que, pero sí vas a contar con la presencia de todos nosotros el domingo que viene de 20 a 22 horas. Teníamos no, a 21, a 21. Me quedé con el horario viejo. Pobre. 20 a 21 horas. ¿Teníamos algún mensajito antes? Tenemos muchos mensajes. Muchos. Bueno, hoy un mensaje de Julieta. Dice, hola a todos desde la Calabria. Los escucho, son unos genios, especialmente a mi profe de geografía. Ah, muy bien. Ah, mira, tenés un mensaje para vos. Sí. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Dice, hola a todos desde la Calabria, los escucho, son unos genios, especialmente mi profe de geografía. Después hay un mensaje de Cintia que dice, apoyo las respuestas de Nico, de la geografía son los capitales, aguante la matemática. Un beso grande para Cintia. Sí, un beso grande. Cintia dice, Chabela, sos un burro. ¡No! ¡Una burra, mi amor! ¡Y qué burra! Después hay un mensaje de Tere que dice que yo le regalaría un New Creme o una lata de dulce de leche condensada. ¡Ay, esa ay, mi qué madre! Se que nota, me se nota. Gracias, madre. Y hay un mensaje de Julieta que dice, che, me lo están volviendo loco a mi profe. Es mi hermana, Julieta, de la Calabria. Bueno, ¿y teníamos algo más de Nico? Sí, de, hay una persona que se ensañó un poco con tu foto. A ver, pasó? ¿Quién es? Vamos a hacer una denuncia ¿qué? Pública. Bueno, la persona Pablo... No, Pablo Holland, el galán de Aedo. Ah, bueno, bueno, bueno. Mandó está con ese nombre, el galán pero, de Aedo. Pero si ven la foto del galán... Es hermoso. Así. Tiene una cara terrible. De conflicto terrible. Bueno, a ver, después me muestra la foto, pero es lo que dice. Dice que tenés cara de como si estuvieses engripado. Sí. Que parecés un emo. Ajá. Dice que tenés terribles ojeras que lleva consigo a este muchacho mal ahí. Y que te falta dormir varias horas. Y pero tiene razón en todo igual, Le dijimos que queríamos que la gente diga que podíamos regalarle a Nicolás para levantarle el ánimo de cumpleaños. Y se lo bajó todavía más. Y él, no, en vez de pensar un regalito, estaba... Quiero ver la foto igual. Y hay un mensaje de Eugenia Feret, dice que un seguro de desempleo te regalaría. Ay, gracias, Eugenia. Qué amor, Eugenia. Un beso para ella. Besito, chao. Y acá también te dejo una pregunta. Vos léele todo, ¿qué negro? Más? Vamos. Pregunta si recibiste el mensaje de ella. Hasta bárbaro, las 8 bárbaro. No. Hasta todavía las 8 no. Y hay un mensaje que llegó reciencito, dice... De Cositos Ríos, no sé quién será, pero dice: te regala una cama para que duermas, que tenés una cara de sueño mal. Ah, bueno, sí. te mimaron, Nicolás, sí, te mimaron, gracias, así chicos. Que no te puedes quejar. Estás arruinado, Nicolás. No, lo que pasa es que las ojeras yo las quisiera cambiar, pero no pero me las no quieren cambiar. Sí. Bueno, que termines bien este cumpleaños, gracias, este día. Muchas gracias. Te deseamos lo mejor para este nuevo año. Espero que sigas en punto G, porque tu compañía no sirve. Así que bueno, vamos a despedir primero a María Elena, que me olvidé hoy, perdón, y nos aguanta todo el programa. Pobre Mari, sí. Veamos. Ahí está, se hace escuchar. Bueno, que tenga una muy buena semana. Vamos a despedir a Chabela. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Me despido en primera! Bueno, un sí, para te despido. Chao. Porota. Vamos a despedir también a David Cipriano, que nos trajo una columna encantadora, buenísima. Muchas gracias, les mando un beso a mi mamá, a mi hermana y a mi novia. Está muy bien. Así que bueno, ojalá mi papá. Buenísimo, que podamos tenerte nuevamente. Y a todos los que me conocen. Y a todos los que me conocen me escuchan. voy a despedir a Matías Serrano. Bueno, que tengan una hermosa semana, nos vemos la próxima. Ariel Monroy. Muy buena semana para todos y bueno, mañana muy feliz día de todos los perros. Día de los ajá, perros mañana. Ah, muy bien. Saludos para todos. Belén Sotomayor con Hito. Ahí está, no sé por qué me dice Belén ahora. Buenas noches para todos y que tengan linda semana. No sé, para que sepan tu nombre. Ah, bárbaro, bárbaro. Quería que lo sepan. Nicolás Quaglini. Bueno, muchas gracias por la compañía de hoy y bueno, buena semana para todos y nos vemos el domingo entrante. Aunque nos debe las tortas, pero bueno. Es verdad, chicos, bueno, perdonen. Un cumpleaños sí, medio. Fue voy a traer, voy a traer la próxima. Bueno, el domingo que viene de 20 a 21 horas. Correcto. Y visitar la página nuestra también durante la semana. ¿Qué cuál es? www.gradio.com.ar. Muy bien. Y bueno, le mandamos un saludo a Nahuel Smith, que es productor junto a mí, Romina Bocati, quien les habla también. Así que bueno, el domingo que viene a las 20 horas sintonizarnos nuevamente.